sintonizas Mr. Virus. Amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este programa llamado Mr. Virus. Os habla Raúl García. La música también tiene que ser familiar en momentos como estos, sobre todo en circunstancias en las que durante estos días posiblemente uno debiera estar acompañado de personas físicas. Pero la música es espiritual, con lo cual es un buen recurso cuando no le queda más remedio que estar o quedarse rodeado de ella. Es Quique Caamaño y Jacob Poulsen, AXA, en uno de los nuevos temas que se edita de ese trabajo llamado Disclosure of Technology y que se llama The Price of Progress, el precio del progreso. Un tema muy familiar y unos tipos muy cercanos. Cuando suena su música, además ya sabes por dónde más o menos te van a venir ellos, y es sobre todo con ese subidón que transmiten, esas sensaciones que ponen, que plasman en cada uno de sus audios. Y un tema que además que ahonda sobre el precio del progreso, sobre sus ventajas e inconvenientes y de cómo este progreso ha influenciado a nuestra sociedad y al individuo de manera diferentes. tiempos tal vez de viajes, tiempos tal vez de no poder marchar a ningún sitio, pero una vía sin duda efectiva para ir donde tú quieras es música como la que suena aquí. Esto se llama Vesta. Es una banda de post-metal italiana que edita en estos días su segundo trabajo llamado Odisea. Buena. sonidos instrumentales de una banda en formato de trío procedente de Italia, que 3 años después de publicar su trabajo homónimo se presenta de nuevo con esta maravilla sonora llamado Odyssey. Que además ellos son sobre todo muy concienzudos a la hora de hacer música e inciden en que no pueden hacer cualquier composición, ya que no les gustaría que el público que asistiera a la primera escucha de cada una de sus canciones se viera con la necesidad de estar motivados por una segunda escucha para descubrir lo que ellos son capaces de hacer a nivel instrumental como trío. Y es cierto que esto es un viaje en el que te vas dejando llevar con un montón de cambios, distintas atmósferas y sientes como si esa banda formara parte de ti, como su música estuviera ya en tu cabeza desde hace tiempo, sin necesidad de que lo dejes en un cajón o pruebes a buscar más espacio, más tiempo para intentar identificar qué es lo que quieren hacer. Se llaman Vesta. Y estos son Mr. Bison, otra banda italiana con un corte más psicodélico cercano a Jimi Hendrix. Solamente esas guitarras los desvelan a estos tipos. Heavy Psycho Rockers, así es como se puede también interferir dentro de la apuesta de estos tipos. Mr. Bison con nuevo trabajo titulado Seaward. Bueno, este tampoco es un disco cualquiera, el de Mr. Bison, con una historia conceptual que gira en torno a esa portada que muestra este disco, She War, y que son siete canciones, siete perlas en las que van de alguna manera enlazando historias bueno, que tienen toda la tensión que puedas llegar tú también a interpretar según el corte mitológico al que corresponde en cada uno de esos temas que definen. Siguar, que es un disco, como te digo, de concepto inspirado en el mar y en la leyenda de las siete perlas del mar Tirreno, y que como horizonte imaginario se presta a invocar cada una de las canciones como referencias, armando ciertos mitos estrechados directamente con el mar, con la magia de las sirenas, con el sacrificio de Andrómeda, las historias heroicas de Ulises y otras cuantas historias que versan sobre Afrodita y otras bueno, pues cuestiones mitológicas que vas descubriendo letrísticamente al tiempo que ellos hacen que de forma majestuosa te lleven con su música a imaginarte esos horizontes. Es hay que ver la portada, como digo, donde aparecen pues cada uno de esos hechos bueno, por una manera además muy bien percibidas y concebidas con muchísimos detalles, y podrías estar casi que un buen rato mientras pasa el disco indagando en cada una de esas formas que lleva la portada del álbum. Un disco que se edita en estos días también a través de Subzone Records y Ripley Music, y que al igual que lo que hemos escuchado antes de Vesta, editado a través de Argonauta Records, pues nos ponen ya en el perfil directo de dos sellos interesantes donde, bueno, pues las músicas que pueden resultar avanzadas para algunos, pero que no dejan de ser la consecuencia de tantas décadas de investigación de nuestros maestros, ¿no? Ahí decíamos a Jimi Hendrix, pero hay muchas otras más cosas que se incluyen dentro de esta historia, Captain Beyond, por ejemplo, y que, bueno, pues eso, ellos hacen que te creas que estás en el presente, en el futuro o en el pasado. Da igual, porque es música para cualquier tiempo y para cualquier estado de ánimo. De Mr. Bison a The Atomic Beachwax, Hope to You Die, es como se llama uno de los temas incluidos dentro de este disco, que cada álbum es, no sé si superior, pero igual de bueno que el otro, por lo menos. Nada tiene que envidiar a estos músicos, que muchos de ellos han pasado, algunos siguen estando en las filas de Monster Mantle. Atomic Beachwax. We'll be right back. Chris Cornish, de Bob Pantella, Garrett Sini, en otros tiempos gente como Ed Mundell, dentro de lo que es esta banda de Atomic Bitwatch, un grupo de Nueva Jersey que bueno, hace que lo flipes directamente, y que te vengan también a la cabeza indudablemente bueno, cosas cosas de los 70 y las psicodelias, sin duda que ellos además saben oscilar con muchas historias, porque ya son un cerro de discos los que tienen publicados, y bueno, pues a través de Tippy Records no hay solamente una definición para decir esto, aunque te da pistas, es verdad. Tippy Records es un sello muy muy interesante, donde el Stoner, el Doom y las cosas, a lo mejor que pueden ser más minoritarias, ahí las vas a encontrar, pero también puedes encontrar cosas clásicas. Lo que pasa que quizás es un sello que ayuda o empuja a lo que algunas multinacionales pues no les van a hacer caso. Apuestan, por lo menos, de poner la marca, el sello, la distribución, para llegar a ciertos prototipos de gente que va a festivales determinados, ¿no? Y que saben además que detrás de Tippy Records puedes encontrar, bueno, pues al menos algo interesante. Luego te puede convencer o no, pero va a ser interesante. Este disco, bueno, se ha editado ahora en estas últimas semanas, y se llama Scorpio, son The Atomic Bitwatch. Y esto, nos quedamos ahora, vamos a hacer un pequeño recorrido por España, es Leather Boys. Born in the 70s, que es uno de los cortes que se incluye dentro de este álbum titulado Born in the 70s. Título homónimo para una banda que estará haciendo, si nadie se lo prohíbe, el 31 de octubre, su concierto en la casa en el auditorio de la Casa de Cultura de Avilés. We were ready. Bueno, pues como vamos a estar al momento, estaba mirando la confirmación porque ya me aparecía a mí que con todo lo que estaba ocurriendo y sospechaba que así efectivamente es. Ese concierto que tenían previsto hacer en estos días, el 31 de octubre, se ha pospuesto hasta el 5 de noviembre, el 5 de diciembre, para que pueda llevarse a cabo esta presentación conjunta de este disco Born in the 70s con pues la presentación de un libro que a las 8 de la tarde estará subido en el atril Fernando Tanseguircias de Popular 1 para presentar todo en el nombre del rock and roll, y luego posteriormente pues a las 8 y media, si se mantienen los horarios, será el concierto de esta banda asturiana y será allí en Avilés. El hecho de que se haya retrasado significa que las entradas, las invitaciones mediante reserva gratuitas, pues a lo mejor tenéis más opción para que lleguéis alguna de ellas, porque el aforo pues será todo lo limitado que el lugar pues se preste. Evidentemente, ya sabéis cómo está aquí. Aquí vamos, ya no día a día, sino hora a hora, todo cambia. En cualquier comunidad. En algunas más que en otras, ¿eh? Yo me encuentro en una donde todo es extrañísimo. Extrañísimo no, delirante. Pero escuchemos música y no el granar de las locas. Vamos a escuchar algo que ya no existe. No quiero decir con esto nada. Pero bueno, a lo mejor alguno podría interpretarlo. Lo podríamos llevar por allí de lo que está pasando en cierta comunidad de Madrid. Podría ser que ciertas personas dejaran de existir en cuanto a cargo público. Pero no quiero llevarlo por ahí. Válvula, que es lo que vamos a oír ahora después de Leather Boys. Que bueno, ojo, ellos se definen con todo el cuero que además se ponen delante de sus apodos, Leather Rose, Leather Sex, Leather Dirty Duke, Leather Latin Lover y Leather Body. Cada uno de ellos pues utilizando sus rasgos para cantar o tocar sus instrumentos. De hecho, Leather Boys, ya sabéis, es sexo, cuero y rock and roll. Autodefinición. Y esto que vamos a escuchar ahora es Válvula, una banda, como digo, que ya no existe, pero que nos dejó hace un montón de años un gran disco que lo escuchas ahora y parece que se hubiera grabado en estos días, ¿no? Vale. Noches enteras para el rock and roll. A estas alturas no hay miedos. Lléname el vaso, hazme ese favor, que voy a quemar mis recuerdos. He comprado una parcela en las puertas del infierno. Cuando quieras visitarme, ven allí, no. Margaritas que deshojar, no queda absenta ni hielo. Pon en el vaso esta bella flor que me acecha la muerte de nuevo. He comprado una parcela en las puertas del infierno. Cuando quieras visitarme, ven allí, no. Quema el fuego, no. Ay, soy el abogado del diablo. Hasta donde yo sé, esta banda de Almería que sacó este disco, este buenísimo disco, hace un porrón de años como debut, ahí se quedó. No he vuelto a saber nada más de ello. Ojalá me equivocara y alguien me dijera no, pero si siguen tocando. Recibí entonces en el 2012 un correo hablándome de este disco, mostrándomelo y haciéndomelo llegar. Y la verdad es que me quedé bastante también enganchado, hipnotizado con lo bien que estaba hecho y lo que transmitía, ¿no? Temas como este, El abogado del diablo. Y que ahí se quedó. Incluso hoy en día, a través del propio Bandcamp, que tiene colgado ahí la banda, el Bandcamp sí está activo, pues tú buscas a Válvula y te lo puedes descargar de forma gratuita. Y son 11 cañonazos de rock and roll que bueno, que pueden entrar dentro de ese, si hiciéramos una sección, los discos perdidos, ¿no? O los discos olvidados, entre las tantísimas cosas que existen, pero que de vez en cuando le das una vuelta y repasas alguna de las cosas que tienes por ahí y dices, bueno, pues qué pena, ¿no?, que en los tiempos actuales no sepamos nada de esta banda, haciéndonos en su momento entrega de este álbum autotitulado llamado Válvula, de esta gente de Almería. Y ellos, los que escuchas ahora, se llaman Desvariados y dicen que van, bueno, o va demasiado acelerado. La pared. ¡Hey! la música de Desvariados, una banda con un sabor a Burning absoluto y que precisamente utiliza como el reflejo de ese rock and roll desbocado, pues sus letras para llegar y hacértelas incrustar dentro de los huesos. Una banda, como digo, que en estos días se está publicando este trabajo, segundo disco, llamado Víctimas del Sueño Americano, y que también los que ya vamos teniendo una edad nos hace recordar ciertas cosas que pasaron en su momento por aquí, ¿no? Musicales, y que también nos hace un poco bastante. Tilim ha contado entre estos 11 cortes con la producción de Jesús García, y bueno, pues también le da ahí un poco ese toquecito endiablado que te hace por lo menos mover las caderas, y bueno, pues a lo mejor en estos momentos sacar, ¿no?, dentro de ti esa parte salvaje y visceral que pudiera ser que estando en casa no ocurre si no ves conciertos, pero cuidado, escuchando música puede ser todo lo salvaje que tú quieras. Es que hay que montárselo hoy en día solo, ¿sabes? El onanismo musical, o sea, es que tiene que ser así. Ya lo sabes. Oye, hace tiempo que salió este disco. Este creo que era el tercero, de una banda llamada L'Hostal, y se llamaba Colegas. Vamos a escucharlo a ellos, porque luego uno de los músicos que forma parte de esta historia ha sacado disco en solitario. No me expliques tus motivos, si es que matas por principios. Antes piensa que tu cielo es hermano del infierno. Cuanto más miras a través del lado oscuro, menos ves. Si castigas y hablas a la vez, dime tú a quién quieres convencer. ¡Vaya mierda de conciencia! Si predicas con violencia y si pones condiciones, se me hinchan las razones. Cuanto más miras a través del lado oscuro, menos ves. Castigas y hablas a la vez, dime tú a quién quieres convencer. Si tu intención es salvar a la humanidad, hazme un favor y no dispares a matar. Emplea un método algo menos letal, dispara ideas y no balas de verdad. Si hablas a la vez, dime tú a quién quieres convencer. ¡Mírame! ¡Óyeme! ¡Escúchame! ¿A quién quieres convencer? Uno de los temas dentro de lo que forma parte y lo que es la estructura, el grueso de las cosas que han ido publicado a nivel discográfico de esta banda asturiana, Los Tal. Bueno, pues motivos de exponer cosas chistosas y otras declaraciones de intenciones de mostrarse tal y como son, o las vivencias que les han llevado incluso a, por mucho tiempo que pase, a hacer rock and roll, ocurra lo que ocurra, haciéndoles a ellos mismos sentirse bien. Los Tal, un disco pues para colegas, que salió, como digo, hace ya algunos años, a través de Lengua Armada, y que suponía pues una nueva entrega entonces de Ángel Colmenar como guitarrista y Manuel García como voz y guitarra, en cuanto son esas partes afiladas de guitarras y voces, claro. Y luego, pues, acompañándole Damián Gradín en el bajo y Boniel Llaneza en la batería. Ahora, en estos días, Ángel Colmenar es quien saca un disco en solitario, que cuando vi la portada me llamó tanto la atención que dije, coño, pero si este pudiera ser él, pero está muy envejecido, pudiera ser su padre o su abuelo que sale en la portada, pero es que aparecen dos imágenes distintas de que pudiera ser él, o a lo mejor es algún familiar suyo que está ahí, no lo sé, la verdad es que lo desconozco, pero el caso es que no, que él sigue estando rejuvenecido, porque lo veo aquí en la foto posterior de este álbum, de esta historia, que tiene otros matices sonidos, pero que sigue indagando en lo que Los Tal, el grupo Los Tal, le ha hecho. The Miners Sons es la nueva historia que saca en solitario y que suena muy bien con temas como este, Never Looking Back. Forget about all your lies. You can see now what is it and what will never be. It's the time to sail away between the words that you whisper. It's time to sing and cry aloud and never looking back. And whenever I try of my broken heart, feel so insecure. Love remains a cure. I love was all I gave to you. I'm pain was all that you gave me. It's time to sing and cry aloud. I'm never looking back. Of my broken heart, there is always one that you want to sing. Come and get it, but now you must pay. And whenever I try to find. Bueno, me gusta que se hagan estas cosas así en un toque acústico. Todo el disco lleva un toque de raíz, un toque folclórico. El propio título, Los hijos de los mineros, ya te lo dice todo. Es como que lo han autotitulado también en cuanto a apuesta de proyecto de Ángel Colmenar y título de álbum. Él canta, toca, bueno, partes de guitarra, las que tocan, las eléctricas y las acústicas, la mandolina, bajo, percusión. Y bueno, luego se ha rodeado también de algún que otro músico, claro, como Bonnie Yanez. Está aquí en la batería, Dami Gradín en el bajo y Alberto del Mazo para tocar el piano, y coros de más gente, con la producción propia de Ángel y de Alberto del Mazo, una producción conjunta. Los Tal, que es un disco que salió en el 2017, que yo pensaba que este disco tenía algo más de tiempo, pasa el tiempo igualmente. En 2017, colegas, y esto que escuchas ahora, de Minor Sons, que es pues el guitarrista de Los Tal, Ángel Colmenar, en solitario. Bueno, pues acompañado de también músicos, de compañeros de Los Tal. Y esto que vas a oír ahora, pues ya es un poco tirando a algunas raíces que, bueno, hablando de verdad de cosas que ocurren en Tennessee, ¿no? Hemos tratado el sueño americano, la música que puede estar incluso cercana a lo sureño, a lo americano. Y estos son de allí, de Tennessee, aunque esto se lo lleva más hacia la psicodelia. Es el nuevo trabajo de All the Witches, que hemos visto ya en España en repetidas ocasiones. La última, creo que fue en el Palacio de los Deportes en Madrid, abriendo el concierto de Ghost. Una banda que es capaz de trastocarte, porque pueden parecerte muy suaves, pero enseguida te llevan a cosas que van desde el garaje hasta los propios Doors, y eso está bien. Saturnine and Iron Jaw, All the Witches. Thank you. nuevo disco se titula Nothing as the Idea. Ellos son todas ellas brujas, Alden Witches. Fijaros cómo eran las cosas hace un año. Estuvieron tocando en 2019, en el mes de abril, en la Sala Caracol en Madrid. Hicieron más conciertos en España. Y luego vinieron acompañando a Ghost en su gira en el mes de diciembre. En pocos meses, dos veces. En directo y con llenos totales. Ahora las cosas son una pintura de lo que era ese caballete lleno de brillo. Hasta el próximo día. Esto fue Mr. Virus. Síganos en iVoox. Mr. Virus. Chao.